acércate a mí. Ya no llores tanto, hagamos las paces, hay que sonreír. La vida es hermosa y yo sin tus besos prefiero morir. Ya lo sé, que te ha dicho mentiras tu mejor amiga, porque no te cuenta que me busca a mí. Me ha hablado, me ha dicho, me gustas bastante desde que te vi. Mi corazón no quiere farsantes, mi corazón te prefiere a ti. Yo no la quiero, amores baratos no son para mí. Y aunque no creas, mentiras tu mejor amiga, porque no te cuenta que me busca a mí. Me ha hablado, me ha dicho, me gustas bastante desde